63 12 57. Por WhatsApp 11 72 49 165. O escribinos a www.elduendeazul.com.ar. O'Higgins 649, Villacielo, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Alfajores Achalay. Desde 1945, una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad e historia. Alfajores, chocolatería, línea natural. Hacé tu pedido al 3548 488136. Encontranos en Diagonal Buenos Aires 153. Alfajores Achalay. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo y morrón, pollo y verdeo, pollo y albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574, a media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11-6588-3323. Locos por el Pollo, acércate. ¡Oh yeah! Stafirulá, verdulería y vivero, de la huerta a tu mesa, del vivero a tu jardín. Frutas, verduras y hortalizas. Plantines, aromáticas y flores. Productos avícolas y vegetarianos. Stafirulá. Frescura, calidad y muy buena atención. Pedidos al 3548 56 17 57. Rivadavia 415, Capilla del Monte. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Y aquí estamos en Me Asomo y vamos a dar alguna información para San Esteban. Estamos en Capilla, muy cerquita de San Esteban, acá nomás. Y para la gente de San Esteban, escuchen. En el marco del Mes de la Mujer, la Municipalidad de San Esteban organiza una clase magistral de cerámica, gratis. Para mujeres de San Esteban, las inscripciones se pueden realizar en la Municipalidad de 7 a 14 horas. La clase se impartirá el sábado 18 de marzo a las 16 horas. La clase será entonces el sábado 18 de marzo a las 16 horas. Lugar, Escuela de Ceramistas de San Esteban, en la estación del ferrocarril. Los esperamos, Municipalidad de San Esteban. El viernes 17 de marzo, o sea mañana, se va a proyectar la película Argentina 1985 en el SIC de San Esteban a las 19 horas, película nominada al Oscar. Y como siempre, la Feria de San Esteban este mes queda el próximo domingo 25 a las 12:30 en el balneario. Así que no se olviden, la feria es muy muy buena, con buenísimos cantantes, con cosas ricas para comer y con todas las artesanías y otras cositas que hace la gente de San Esteban. Vamos con nuestras dos canciones que siguen de nuestros cantantes y músicos argentinos, el Indio Solari, Encuentro con un Ángel Amateur, y Daniela Herrero, Juntos a la Par y Volvemos. Empiezo por el final.

intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par, mil caminos desandar. Escuela de Terapia del Canto de Argentina anuncia sus actividades 2023. Diplomado en Terapia del Canto online y en formato presencial. 5, 6 y 7 de mayo del 2023. Consultas individuales y talleres grupales. Grupo Mujeres en Movimiento. Respiración musicalizada de descarga y desintoxicación con Cicus. Estudio de grabación y producción musical para intérpretes y compositores. Retiros terapéuticos de música medicina en Capilla del Monte, Machu Picchu y la Selva Peruana, Uruguay y Brasil. Terapia del Canto al servicio de la comunidad. Diariamente de 8 a 10 horas y de 23 a 1 por Radio Limón 90.3. Seguinos en las redes y en nuestro canal de YouTube. Alto, trayendo agua para mis mates. Terapia del Canto Argentina.com. Trayendo vida para las plantas. Bueno, y como decíamos, hay cosas que pasan en San Esteban, pero también pasan cosas acá en Capilla del Monte. Así que vamos a presentarlo a Adrián, que le dicen el Tucu, que nos trae una información. ¿Qué tal, Adrián? Tanto tiempo. Qué suerte que nos viniste a visitar. Bueno, muchísimas gracias por recibirme. Hola, Daniel. Hola, Diego. Bueno, acá me asomo un poquito como para comentarles que estamos organizando con los amigos una peña de la memoria en el Centro Vecinal Las Gemelas, de este viernes al otro, el viernes 24, el viernes del Día de la Memoria, así, de la memoria nuestra argentina como historia, de la memoria que trae el monte también, vivir en este lugar, poder disfrutar de otras cosas del sistema que nos tiene como rehenes, como decía Daniel. Pero bueno, nosotros vinimos con un propósito. Capilla recibe a los autos convocados, como nosotros estamos ya hace años habitando este lugar, queriendo este lugar tan poderoso, tan divino como norte y sur de la Argentina. Bueno, vamos a decir que con Daniel nos quedamos impresionados una vez que lo escuchamos a Adrián. Pero no, hace rato que no te escuchamos, bueno, hace rato que tampoco salimos, así que por ahí si estás en algún lugar, decinos dónde estás tocando, porque la verdad que la gente te tiene que ir a ver. El musical, digamos, como oficio, yo soy callejero alemán. Como te decía, mi música aquí en Capilla del Monte me supo enseñar de llevarla como servicio a la gente que pasea, que viene de otros lugares. Y ahí llevo mi impronta musical, digamos, toco otros instrumentos, hablo sobre la historia de instrumentos andinos, la guitarra, el bombo legüero. Y bueno, y eso a la gente le gusta mucho y bueno, responde. ¿Sos compositor también? Sí. Esa es la idea. Esa es la idea y yo agradezco de poder crear canciones porque en realidad musicalmente soy musiquero, no soy músico, digamos, no te leo una partitura, digamos, he sido, mi ambiente de niño ha sido musical, mi, mi papá fue uno de los precursores de los tucutucu. Ah, mira qué bueno. Entonces, bueno, siempre ha habido una música en mi casa. Yo soy el más chico de cinco hermanos. Bueno, yo creo que leer una partitura en el mundo de la música tiene algunas ventajas, sí. Pero qué sé yo, por ahí no sí. tenés ni siquiera buena voz o, sí. o por ahí no tenés una personalidad y te quedás solamente leyendo la partitura. Creo que la música es mucho más. Por supuesto, es una gran herramienta matemática que hace que mucha gente se pueda expresar y pueda eso. Y lo importante es decir lo que uno lleva adentro con la música, que es tan universal y tan abstracta también, ¿no? A ver, te hago una pregunta. Hoy estábamos hablando con Daniel en casa, decíamos sí. que la música, porque vimos un programa donde estaba Charlie García, decía que la música tiene melodía, armonía y ritmo. Exacto. Si le falta alguna de esas tres cosas, no es música. Por eso cuando escuchamos un rap o lo que fuera, para sí. mí no es música, es otra cosa. Hoy claro. escuchábamos a alguien que hablaba en un mismo tono, en una misma nota claro. y con un ritmo. Son expresiones que entran, yo creo, ¿no? Que entran dentro de una gran gama de expresión, en este caso argentina, si se quiere, porque bueno, sabemos que un músico compositor hoy por hoy tiene que enfrentarse a mucha tecnología y muchas cosas que por ahí la tecnología te brinda eso, ya te da la pauta musical, solo vos tenés que poner la carita y cantar. Un botón y puedes cantar mal y después tenés el sí, autotune sí. que te corrige. O claro, sea que claro. eso es horrible. Sí, ¿no? Claro, claro. Bueno, entonces, bueno, es una de las ramas de este árbol. Hacé la invitación para lo de la memoria y después cantate algo lindo tuyo. Y bueno, dale, acá está. Otro día que tengamos así todo. Así me asomo, ¿no? Hoy me asomo así. Bueno, y otro día te vas a asomar más organizado como nosotros. Sí, sí. Bueno. No, pero como dice la canción que canta cuando hablan, cuando inician el programa, que me asomo. Que canta sí, y dice, me asomo y si tengo miedo me vuelvo a asomar por las dudas. Y si me asomo más fue. Todavía. Me asomo más todavía. Claro, asomar sí. es abrir una puerta y eso. Cuando ya la abriste, viste lo que hay y bueno, ahí eso. te tenés que con mucho que respeto y le agradezco muchísimo este momento, este eterno presente para eso, para comentarles que el viernes 24... El viernes 24 de marzo, Día de la Memoria Argentina, sí, así es como que está pautado gregorianamente. Pero bueno, nada, eso, invitar a toda la gente de Capilla que se quiera acercar, el Centro Vecinal de las Gemelas. No me acuerdo ahora muy bien el lugar. La calle, todo, pero bueno, ya vengo anunciando eso. Sí, el Centro Vecinal del barrio Las Gemelas queda en esquina Vicente López y Planes y Las Acacias. No habrá muchas ferias día, claro. ni muchas peñas, ¿no? Sí, sí, así sí, que sí. preguntan por la peña. Y por bueno. la peña de Las Gemelas, ahí viene Demi Carabajal, el Pájaro Fresco. Bueno, vamos a estar nosotros, artistas locales y de Córdoba Capital también. ¿Se hace en un lugar especial? ¿Viste que hay un nuevo bar? ¿Se hace en ese bar que está en la Avenida Las Gemelas o no? No, no, ese bar es Maleza. Maleza, sí. Este es el Centro Vecinal de Las Gemelas. Ah, Centro Vecinal. Sí. Ah, bueno, ya sabemos, Centro Vecinal de el Las Gemelas. Centro Vecinal de Las Gemelas. La Peña, sí, conocemos. Esquina Vicente López y Planes y Las Acacias. Sí. ¿A qué hora? Ahí empieza el mediodía hasta la noche. Ah. Peña antigua, así como antes. Bueno, vamos con alguna linda canción para sí, la oyente. ¿Sí? ¿Me parece? Hago sí, lo que vos quieras. Un pedacito, a ver, vamos a ver qué se puede compartir. Vamos a afinar y recién la saco de ahí de El Guille, de Avenida Argentina. Me pegó el puente, así que estamos recién sacándola de nuevo. Buenísimo. A ver, ¿qué puede ser? Vamos con una... Me gustaría a mí, sí. Modestamente, algo tuyo. Algo porque, mío. Sí. Bueno, bien. Bueno, cuando yo llegué en... ¿Querés agua? Sí, gracias. Yo llegué en el 2009 a Capilla del Monte trayendo algunas canciones. Después, bueno, en las circunstancias de los años, cuando van pasando los años, uno compone, bueno, para la pareja, para los hijos. Bueno, pero este tema fue que de mucha gente que me conoció cantando esto, así hacemos algo general. buscaré bellos días, rayos de luz que me guían hacia vos. Sin temer, corazón, no puedo ver quién soy sin un Dios. Sin un Dios, no hay razón. Sin caminos, no hay dolor. Si me animo a encontrar en mi ser la razón y así poder crecer a este sol. Ay, ay, ay. Al sol. Y el tiempo no me perdió, jugando voy hacia vos, lunático reino. Y el tiempo no me perdió, jugando voy hacia vos, lunático reino. La ira la, la ira la. La, la, la, la, la. El 24 los esperamos. Ustedes ya están invitados, chicos. Ahí estarán, sí. Si Dios así lo permite. Bueno, viste, yo tengo, creo que buen oído y me acordaba que cantabas bárbaro, así que la verdad que lo comprobé. No me había olvidado. Pero bueno, tenés que cantar más seguido, ¿viste? Porque sí, sí. Yo siempre digo que un solista tiene que ser entonado y vos sos muy entonado y te acompañás con la guitarra bárbaro y tenés ese carisma que tienen, ese carisma que no tiene todo el mundo. Así que para mí eso es un muy buen músico. Bueno. Aunque bueno, no leas las partituras. ¿No? Bien ahí, bien ahí. Bueno, bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces la invitación es para el viernes 24. ¿A qué hora? Más o menos. A partir del mediodía, 12:30 del mediodía, ya está prendido el fuego. Chori, ya pan, hay empanada, chori, bebida fresca. Peña capillera. En el centro del barrio Las Gemelas. Exacto. Viernes 24, Día de la Memoria. Exacto, exacto. Bueno, Tucu, muchísimas gracias por la visita. Chicos, la verdad, un montón, muchísimas gracias. La primera vez que entro a esta radio después de 14 años. Bueno, una sorpresa, una que, linda sorpresa. Y gracias por haber venido. Así me asomo hoy. Y te tenés que asomarte más seguido. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias, Dani. Bueno, vamos con información de Lara San Juan, Verdad y Justicia, y nuestra columnista y su reflexión, Elizabeth Jorge. De noviembre de 2017, el submarino Ara San Juan desapareció en el mar argentino con 44 personas a bordo. La Armada Argentina perdió el contacto. El navío, con una mujer y 43 hombres a bordo, dejó de aparecer en los radares cuando se trasladaba desde la costa de Ushuaia hasta Mar del Plata, a la altura de Comodoro Rivadavia. Fueron 18 los países que colaboraron en la operación de búsqueda y rescate durante 15 días sin resultados. Recién, al año siguiente, el gobierno contrató a una empresa privada e inició una segunda etapa de búsqueda que concluyó al hallarse la nave el 17 de noviembre de 2018, muy cerca del punto de desaparición, a 907 metros de profundidad. Actualmente, las familias de los 44 tripulantes continúan pidiendo verdad y justicia. Thank you. Hola Diego, hola Daniel, hola audiencia de Capilla. Sumo mi voz a todas las voces desde aquí, desde Buenos Aires, en la ciudad de los cortes de luz más prolongados y menos atendidos. Las dos empresas son Edenor, que tomó toda la zona norte de la ciudad, y Edesur, que tomó exactamente todo el sur en los años 90. Desde la fecha 1990, donde nos hacían propaganda esos mismos periodistas neoliberales que les hicieron campaña a las empresas privadas diciendo que lo privado era lo mejor, sin embargo, no es así. Nos destruyeron los ferrocarriles, las líneas aéreas que pudimos recuperar y el agua recuperada por Néstor Kirchner, o sea, servicios esenciales básicos no pueden estar en manos de empresarios, ni siquiera, no sé si llamarlos empresarios, son gente sin escrúpulos que no puede tener a cargo un servicio básico como es la electricidad. Sin electricidad pensemos que tampoco hay agua. Me estoy extendiendo en esta descripción porque creo que son varios los factores que inciden en estos grandes engaños de los neoliberales, que por favor pensemos bien, pensemos muy bien a quién votar y con qué argumentos. En este momento cada corte de luz trae desesperación, trae enfermedad y trae muerte. Hay adultos mayores encerrados en edificios en altura, sin ascensor, sin agua, también niños y también personas enfermas. A estos señores de Edesur no les interesa, no responden a los reclamos. Y anoche se produjo una escena absolutamente dantesca. Los ciudadanos que reclamaban la luz frente al edificio de Edesur se encontraban con el edificio de Edesur con todas sus luces prendidas y sin ni una persona dentro. Realmente habría que analizar dos factores. El fundamental, que es que en todos estos años no se han podido recuperar esas empresas porque el primer gobierno neoliberal de la historia, el peor de la historia, digamos, el que fue votado con todos los engaños en el año 90, les dio por 95 años la concesión a estos señores que la venden, la compran entre sí y solo sacan dividendos, tienen ventanillas para cobrar y nada más. Esa concesión parece que es muy difícil de poder solucionarlo porque, bueno, también hay senadores y diputados que jamás van a votar por eso, así que lo ideal sería una expropiación, palabra que da mucho miedo, pero realmente sería una recuperación. Eso es por un lado. Y por otro lado, lo que sí incide y mucho, y como siempre pasa desapercibido, es el gran negocio que en los últimos años ha hecho con las inmobiliarias el gobierno del PRO, siempre detrás de estas cosas, por supuesto. Este gobierno ha permitido que se edifique en lugares, en zonas que eran totalmente residenciales, o sea, donde había una casa, a lo sumo habitada por 4 o 5 personas, hay edificios de por lo menos de 10 a 12 pisos, con 5, 6, 7 departamentos por piso. Entonces ustedes saquen la cuenta, ¿cómo puede estar el tendido de la luz, de la electricidad, con este gran negocio inmobiliario que han hecho en zonas como Caballito, como Palermo y mucho más al sur, Flores, Floresta? Todas esas zonas han sido invadidas por edificios que, bueno, parece que el permiso de construcción cotiza muy alto. Eso habría que preguntarle al señor Larreta. Me hubiera gustado extenderme más, pero bueno, la verdad que acá estamos con mucha, mucha bronca y además con mucha preocupación de que estos señores sigan engañando en su nueva campaña electoral. Vamos a tratar de conseguir de nuevo los servicios básicos y fundamentales y esperando también que esa Corte Suprema, que tampoco permitió que la Internet sea declarada de interés público, que también permitió que sigan aumentando sus ganancias indiscriminadamente, alguna vez se van a tener que ir. Les dejo un saludo grande a todos y todas. Bueno, y en Forjería Uritorco siempre hay una buena promoción. En este momento hay una promoción para equinos, es 160 pesos el kilo, y colchonetas para mascotas de todos los tamaños. Y siempre, siempre hay bolsas con comida para perros o comida para gatos. Forjería Uritorco, aquí en la calle Hipólito Yrigoyen 122. Bueno, vamos a escuchar una sola canción, Paz Martínez, Mujer de Nadie, y después vamos a escuchar a Silvia Villegas con sus reflexiones, que son muy interesantes y siempre muy justas. Vamos a ver qué es lo que dice hoy. Primero Paz Martínez y nuestra compañera militante, profesora de historia, Silvia Villegas. Tengo un conflicto con la el Paz Martínez. ¿Podemos poner otro tema? Porque sí, bueno, si tenemos ese conflicto, vamos a poner León Gieco, Hoy Bailaré. Perfecto. Thank you. resto de este mundo. A veces hermoso y otra vez demente, que no busca estar libre de armas, sino hacer guerras convenientes. Donde un Nobel de la Paz está obligado más que a celebrar la vida, festejar la muerte. Hoy bailaré, bailaré, amén a todo lo que pase en el resto de este mundo. Hoy bailaré hasta que se conviertan en polvo mis pies, aunque se cuelgue con sus garras de mi piel todo este mundo de sol y sombra. Hola Diego, hola Daniel, los saludo en estas continuadas tardes calientes, calurosas de marzo de 2023. Gracias por el espacio. En Me Asomo me resulta interesante cada semana dar pasos de esos que da la historia, extraños pasos, hacia atrás, para poder ir hacia adelante. Así se desarrolla esta forma de conocimiento, para otorgarnos instancias de reflexión sobre nuestro presente y proyectarnos social y culturalmente hablando, nos valemos de la historia. Es decir, vamos hacia atrás en el tiempo, nos sumergimos en los derroteros de otra humanidad, con quienes tenemos lazos en común, a veces pensamientos y causas estrechamente ligadas también a nuestros propósitos. En la columna de hoy haremos referencia a una fecha que cruza todas las reflexiones políticas, sociales y culturales durante el mes de marzo. Hace 47 años, el 24 de marzo de 1976, cuando el golpe de Estado de los militares argentinos daba inicio al genocidio que se cobró la vida de 30.000 detenidos desaparecidos, de 30.000 ciudadanos argentinos. Los golpes de Estado, la intervención militar del Estado, la persecución y la proscripción a los partidos, organizaciones populares, a militantes y a líderes, no era algo novedoso en Argentina de los años 60 y 70. Lo recalco porque puede interpretarse que el golpe de Estado de 1976 era algo nuevo como modalidad de intervención en el sistema político. Y muy por el contrario, los golpes militares de Onganía, Livingstone, Lanusse habían dejado una marca siniestra en la memoria popular. Y de hecho, había avanzados desarrollos críticos y politización de vastos sectores sociales que justamente reclamaban profundizar las formas de participación, terminar con las prohibiciones y proscripciones y ampliar el modo de la participación política. Un gran número de jóvenes eran protagonistas de este movimiento. Dedicado a las abuelas de Plaza de Mayo, con mucho amor. Así, el golpe de Estado de 1976, que se recuerda todos los 24 de marzo, significa, en términos sociales y culturales amplios, tomar conciencia del valor de la democracia y su defensa. Desde el golpe de Estado militar contra Perón de 1955, la sociedad argentina vivió atravesada por la presencia militar en la vida cotidiana, la vigilancia, el control, la persecución, la cárcel y la proscripción fueron durante todos esos años signos de la fuerza que la politización tenía y el interés de las clases dominantes por reprimir esa energía, ese deseo, esas dinámicas participativas. Se prohibían libros, músicas, poesías, películas, costumbres de reunión y maneras hasta de peinar y vestir. Los obreros reclamaban por sus derechos y para doblegarlos las clases económicas y socialmente poderosas contaban con las fuerzas armadas para reprimir. El anuncio del toque de queda, la detención de Isabel Martínez de Perón y el comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas a través de los medios de comunicación sumieron al pueblo argentino a la tristeza, el desencanto y el terror. Así continuó los siguientes 8 años. Estado terrorista argentino. Esa es la modalidad que adquirió el Estado en manos de los militares. En nuestras próximas columnas daremos la palabra a protagonistas de esa época, siguiendo este derrotero de la historia, ir hacia atrás para poder ir hacia adelante. Los abrazo. Muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias Elizabeth y gracias Silvia Villegas por las reflexiones. Y sí, no hay nada peor que un golpe de Estado, un golpe que yo, por ejemplo, pensé que la Revolución Libertadora, estuve tan engañado pensando que eso había sido una revolución libertadora. ¿De qué? Libertadora de la... nos liberaron de la libertad y fue un golpe de Estado. Así que lo mismo pasó en el 76. Cuando... Y hay que entender también que fue cívico-militar, eclesiástico, y hoy por hoy tenemos esa pata cívica que quiere una y otra vez derribar todas las cosas que el Estado quiere hacer en favor de los más necesitados, de los jubilados y de los trabajadores. Bueno, y hay que siempre tener memoria de lo que nos ha pasado, para no volver a repetir, porque el hombre es el único que se tropieza varias veces con la misma piedra. Bueno, vamos a escuchar ahora a Diego Torres, Alguien la vio partir, y Alejandro Lerner, Todo a pulmón, y volvemos. Y vamos a escuchar en la segunda parte de este programa de Me asomo de verano, que se termina hoy, porque ya viene el 21 de marzo, un disco que es uno de mis favoritos, un disco del año 1969. Yo, como iba a un colegio irlandés, escuchaba siempre música en inglés. Y una vez escuché este disco en la casa de un amigo que también iba al colegio, al mismo colegio, y yo me quedé maravillado. Primero por la voz de Mercedes Sosa en el año 1969 y después por las canciones que son tan lindas. Ahora ya no se dice más, mira, me gusta esta canción porque tiene una música lindísima, o me gusta por cómo canta, o me gusta por lo que dice. Ahora es así. La vieron 60 millones de personas, la vieron 15 millones de personas, tiene no sé cuántos likes, que es me gusta. Pero nunca nadie habla de la canción, ni de quién la canta, ni si tiene buena voz, ni si tiene buenos arreglos.

en el Centro Barrial Las Gemelas. Lo dejamos con Mujeres Argentinas, un disco de Mercedes Sosa que nos encanta. Daniel. Diego, buenas tardes a todos. Buenas noches ya, porque ya es de noche. Y nos volveremos a encontrar este próximo martes, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas. Hoy en Me Asomo de Verano, octava temporada, escucharemos Mujeres Argentinas, un álbum con poemas de Félix Luna y música de Ariel Ramírez, en la voz de Mercedes Sosa, publicado en 1969, aquí por una radio muchas voces en el 98.1 de tu dial y en diferido, los miércoles y viernes a las 9 de la mañana por Radio Municipal San Esteban en el 88.7 de tu dial. Ahora eres la cuna de la paz y del trabajo. Cuando yo sin flor, indiada y toldería, campos de espinas, amargura. Sangre de mi gente, tu horizonte maduro. Gringos te abonaron con su piel y su sudor. Déjame decir lo que yo te di, déjame que cuente. Te trabajé, hice de tu piel una sombra nueva. Yo te di algodón, hijos te brindé, rostros de cosecha. Chaco montarás todo el redomón, fui mujer entera. Tierra vacante fue una cuna grande, áspera y materna. Tu esterilidad yo la fecundé cada luna nueva y dándote vida me he sentido yo bien gringa y también chaqueña. Chao.

Mujeres Argentinas no constituye una creación unitaria. Está compuesta por temas separados, cada uno en su estilo, su atmósfera y su acompañamiento instrumental diferente. La incomparable voz de Mercedes Sosa jerarquiza cada una de las partes que le integran, dando a cada tema la exacta sugestión que han querido darle los autores. Expresión de una música nacional que ha adquirido ya definitiva trascendencia mundial, en la certeza de que Mujeres Argentinas queda incorporado a las más importantes creaciones del espíritu argentino. Seguimos en Me Asomo de Verano escuchando a Mercedes Sosa. Por FM, una radio, muchas voces. Ay, Guadalupe, las cartas tuyas se han vuelto para el alto.